Hubo más estrechamiento de vínculos con las comunidades, proyectos que ampliaron el radio de acción de la Fundación Museos Nacionales, como Secresur, todo eso. Pero ¿por qué no empiezas tú conversando de lo que fue el programa de formación? Bueno, mira, no, este año fue sumamente trabajoso, por decirlo de alguna manera, y exitoso para la Fundación de Museos Nacionales, no solamente a través de las actividades que efectuamos en cada uno de los museos, sino también en los apoyos que efectuamos este año. En el 2019 recibimos la noticia de restaurar a través del CENCRE este gran cuadro de la firma del acta en el Congreso de Angostura de Tito Salas. Es un proyecto enorme que fue realmente acogido por el presidente de la República, y en el cual otorgó algunos recursos para que le diéramos pie a esta gran obra que se va a mostrar en el 2020. Esos fueron nuestros primeros comienzos. En los apoyos también que hicimos, estuvimos organizando la Bienal de Venecia, estuvimos participando dentro de la Bienal de Venecia, un éxito rotundo de Venezuela, la participación de Venezuela en Italia, ¿verdad? Y la réplica la hicimos también aquí en el Museo Alejandro Otero hace 2 meses. Bueno, la Bienal del Sur, que también tuvimos, estuvimos encaminados y trabajando durante todo el año en lo que era hacer la museografía y todo el trabajo museológico de lo que es la Bienal del Sur, que se presenta hoy en día en el Museo Jesús Soto del Estado Bolívar. Y mientras sucedían todo esto, bueno, los talleres de formación del Sistema Nacional de Museos, que son esos talleres que tienen que ver con el tema específico de lo que es la museología, de lo que es el registro, de lo que es la conservación, de lo que es la museografía. Este año hemos añadido algunos nuevos talleres, como la tasación de obras, ¿verdad?, que es bastante importante, y dictado directamente por los especialistas, por los propios trabajadores que se han formado en la Fundación de Museos Nacionales, en los diferentes museos. Pero esto vas a estar profundizando, y luego que les diga a todos ustedes, nuestros queridísimos usuarios, que llegamos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del Despacho Cultural, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, asistente de producción y coordinadora de producción, coordinadora Lisbeth y asistente Carlos. Y bueno, con nosotros está Alexandra Fomayor como operadora, y tenemos a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Edwin, ¿cuál es que fue tu apellido? A mí ya se me olvidó, yo lo escribí por aquí, Edwin Campos. Y bueno, quien les habla, Teresa Aquiles. Pero me gustaría que hablaras sobre lo de formación que estabas comentando, Clemente. Se hizo un vínculo muy importante, que ya vamos a hablar de lo que es todas las relaciones que se hicieron, tanto intra como interinstitucionales, con diversos organismos del Estado y con otras instituciones, en esas otras instituciones con las universidades, porque fue muy importante lo que es la alianza con UNEARTE, que inclusive tú obtuviste tu título de licenciatura, y te felicitamos a ti y a todos los trabajadores como tú que lograron obtener su título. Bueno, mira, sí, en realidad ha sido un año completo a través de nosotros, a través de un programa del Sistema Nacional de Museos, que es el programa de formación. Hemos creado estos talleres para que el público, no solamente el público especializado, sino también los jóvenes, puedan participar. La alianza con la UNEARTE es una alianza que ayuda directamente a los trabajadores, los profesionaliza directamente a nuestros trabajadores, que ya tienen años ejerciendo la tarea o la responsabilidad del cuidado y la protección de las obras, ser custodios patrimoniales, y en este caso existe la profesionalización a través de la UNEARTE. Como tú lo dijiste, bueno, yo también me estoy graduando en la UNEARTE, pero no. En la UNEARTE, pero tú tienes una profusa y dilatada trayectoria profesional, claro. Igual que muchos de los que han estado allí, que tienen títulos, pero en otras carreras o carreras afines inclusive, pero que tienen este título específico sobre lo que es museología, ¿no? Claro, yo soy artista plástico. Entonces, luego de que me gradué de museólogo, yo quería estudiar en el Instituto Armando Reverón, que se llamaba en aquel entonces, y me puse a estudiar, y entonces combiné toda mi carrera, pero me faltaba era la tesis. Entonces, en esta oportunidad, la UNEARTE me ha permitido, ¿verdad?, retomar los estudios, y de esta manera he podido graduarme junto a 5 compañeros más que han culminado también su tarea, y que este 18 recibiremos nuestro merecido título, ¿verdad? En el Teresa Carreño como museólogos profesionales. Ok, ahora fíjate, hay varios programas que realmente impulsan mucho lo que es el área de la museología, la museografía, la proyección artística, entre otras aristas, ¿no? Como por ejemplo el programa Artista Joven del Mes, que anteriormente era la Obra del Mes, y creo que, o sea, como artista joven da más oportunidad a los jóvenes y a las personas con un talento emergente, porque la obra era algo que se sacaba de la colección, ¿no? Después está también lo que lleva el Museo Alejandro Otero, que es residencias artísticas, y hay algo que es muy importante para mí y creo que para todos, que este año la Fundación Museos Nacionales le ha dado especial impulso a lo que es el desarrollo endógeno y la soberanía alimentaria a través de ferias, a través de una suerte de programas que queremos que tú nos expliques de esos programas especiales. Claro, bueno, mira, con los jóvenes hemos tenido una especie de, no nos ha dado tiempo suficiente para hacer lo que queremos hacer con los jóvenes. Yo vengo de un proyecto que se llamaba Octubre Joven, que celebrábamos en Valencia con mucho éxito, y ese proyecto era directamente vinculado a la ayuda, okay, y al suministro de materiales para estos jóvenes artistas. Comenzamos con la Obra del Mes, y como tú lo has dicho, esta vez sustituimos la colección para que el artista joven tenga un espacio dentro del museo por muy poco tiempo, pero suficiente para proyectar su trabajo. Luego han venido las residencias artísticas en el Museo Alejandro Otero, que son unas residencias que cubren la estadía y la alimentación por 3 meses en un espacio específico que tenemos en el Museo de Arte Contemporáneo. Y hemos querido que todos los museos, no solamente en la capital, sino también en las regiones, se adecúen o puedan participar en este sistema de las residencias, que están abiertas hasta el 20 de enero, creo que a través de un correo electrónico que ya recordaremos, que ya diríamos por aquí. O sea, usted como artista joven puede participar en este programa de la residencia. Y como tú lo has dicho, sí, también nos hemos integrado a la comunidad. En el Museo de Arquitectura se han hecho ferias con Uquera. En el Museo de Ciencias se han adecuado también los espacios para prestar este apoyo también a la ciudadanía, que no solamente pueda acercarse al museo a ver la obra de arte, sino que también de alguna manera contribuyamos a tener una economía mucho más accesible, okay, a lo que es el pueblo. Sí, fíjate que yo creo que tú te quedas corto cuando hablas del programa de Artista Joven del Mes, porque muchos y muchos artistas que han venido acá al programa de radio, ellos dicen que se sienten muy muy satisfechos, muy orgullosos de tener la oportunidad que en el tiempo, por ejemplo, tuyo, que eres artista plástico, no tenías cuando eras joven de exponer en un museo al lado de artistas consagrados, como, claro, un Soto, como una Gego. Sí, no lo tenía ni lo tengo ahorita. No, pero pero esa es la idea. O sea, es la idea constante mantener también caras nuevas, o sea, y tener dentro de la colección estas obras que están haciendo estos grandes creadores que están naciendo hoy en día y que se perfilan como los grandes maestros del futuro. Entonces, esta es la oportunidad de nosotros visibilizar de alguna manera ese potencial creativo que tienen estos jóvenes. ¿Y qué más? O sea, sino a través de la creación de esta residencia, y que estamos pensando para el 2020 retomar el salón anual que se hacía a nivel nacional, el Salón Anual de Arte, para que no solamente los jóvenes, sino todos los artistas puedan confrontarse en un salón, o sea, que no solamente se quede aquí en Caracas, sino que también vincule a aquellos artistas de la provincia que también tienen un potencial creativo exitoso y muy fuerte para contribuir a la colección de los museos. Como tú lo dices, se ha democratizado. Ya tendrás tu oportunidad también, porque yo creo que las personas que son como nosotros, que somos maduros, no somos jovencitos, pero somos maduras también, o sea, la puerta de los museos se abre y lo ha demostrado, ¿no? En muchos eventos. Fíjate, Clemente, ya lo saben todos los usuarios, todos los escuchas, las residencias artísticas están abiertas hasta el año 2020. ¿Tienes un correo? Ya lo vamos a buscar por aquí. Para que sepan, traten de enviar sus propuestas, porque de verdad han salido artistas maravillosos, bueno, son artistas maravillosos que han ganado esta residencia y están exponiendo. Mientras buscas el correo, Clemente, me gustaría hablar de dos brazos estratégicos de la Fundación Museos Nacionales que son muy importantes. Uno es el Sistema Nacional de Museos y el otro es el CENCREP, el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, que su sede la tiene en la Galería de Arte Nacional, pero este año casualmente llega con esa innovación de abrir o aperturar otra sede que funciona en el Museo Jesús Soto, y es una apertura que empieza ya con la acción de una bienal de la envergadura de la Tercera Bienal del Sur, que es una bienal que también quiero que me hables de eso, que va a abrir las puertas a partir del año de la próxima edición, ¿no? Van a empezar a hacerse en las regiones. Pero vamos por partes. Primero, Sistema Nacional de Museos, luego háblame del CENCREP, que es el otro brazo fuerte de la fundación, y luego de la bienal. Bueno, mira, a través del sistema es gratificante la actividad de taller. Recientemente, este viernes, hemos culminado la Noche de los Museos, que comenzó en el Museo de Bellas Artes este año, ¿verdad? Y que luego continuó en el MEDI y que finalmente cerramos en la Galería Arte Nacional este viernes pasado. La idea del Sistema Nacional de Museos no es presentar el evento como la Noche de los Museos, como un evento muy frívolo donde la gente solamente va a visitar la sala, sino que es un evento de formación también. Hay unos programas formativos. La Noche de los Museos comienzan a las 2 de la tarde con los programas de formación. Este viernes tuvimos como invitados a Zoila Rosa, ¿verdad? Miembro del CENCRET, y que de alguna manera el tema de este viernes era la conservación preventiva acerca de las obras. Entonces, la noche el sistema también se ha abocado a la creación de este programa, ¿verdad? Que además de formar, como te dije, permite que el público visitante o que el pueblo pueda asistir a la sala a un horario que no es habitual. Generalmente las salas cierran a las 4 de la tarde, pero estuviéramos abiertos hasta las 9 de la noche, prestando todos los servicios que prestamos en el día también, con visitas guiadas, recorridos, talleres de formación. Esa era la tarea que teníamos para esa formación, para la Noche de los Museos. El año que viene, el Sistema Nacional de Museos presentará un programa que se llama Museo y Sostenibilidad. O sea, son una serie de preguntas que nos hacemos nosotros dentro del propio museo. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Entonces, a través de estos talleres de sostenibilidad, ¿verdad? Que estará encargado el Sistema Nacional de Museos, y que se encargará de efectuar unas mesas que hemos estado reuniendo, ¿verdad? Para que cada museo presente cuáles son sus ideas, o sea, de lo que es la sostenibilidad, de lo que es repensar el museo, ¿verdad? Y de lo que es de lo que es también utilizar lo que es la economía, ¿verdad? Para resolver estos problemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y de qué manera creativa nosotros podemos sostener un museo como el que tenemos hoy en día, completamente abierto para todo público. Sí, y fíjate que tú nombraste lo de la Noche de los Museos. La Noche de los Museos se hizo esta última edición en la Galería de Arte Nacional, tuvo como eje temático lo que es la conservación, y es el Centro Nacional de Conservación, es el CENCREP. Sí, entonces, claro, continuó como el CENCREP. Este año se abrió, como tú lo has dicho, hemos abierto el CENCRE Sur para atender las necesidades no solamente de la capital, sino también de la parte sur de Venezuela. Bueno, la tarea es la misma, ¿verdad? La preservación, la conservación preventiva. Ofrecemos a todo público, a toda la comunidad, a todos los artistas, o sea, lo que es nuestro conocimiento acerca de lo que es el patrimonio, el cuidado del patrimonio. Hemos estado trabajando en la colección de la colección del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ¿verdad? Que no le pertenece a la fundación, pero de que alguna manera al crear este departamento dentro del área de funcionamiento del museo, nos ha permitido, ¿verdad? Prestar el servicio. O sea, que es una de las necesidades que tienen la mayoría de los museos de las regiones, es que puedan ser de alguna manera revisados, ¿verdad? En este caso el SENCRE se ha dado esa tarea. Y bueno, y eso nos ha permitido también efectuar lo que dije anteriormente, la tercera Bienal del Sur, que se dio con mucho éxito allá en los espacios del Estado Bolívar, ¿verdad? Y que se mantiene hasta finales de este año. Que es bueno refrescarle a los escuchas, ya nos quedan pocos minutos, sí, faltan 5 minutos. En 5 minutos se puede hablar mucho, ¿verdad? 5 minutos para la otra canción, porque todavía el programa no se termina. Entonces, lo que te estaba diciendo, que yo quiero refrescarle a los escuchas que el SENCREP es un organismo que restaura, conserva, tiene varios departamentos, escultura, pintura, textiles, tiene varios departamentos y no solamente trabaja con lo que son los organismos del Estado, sino también con organizaciones privadas que le pidan, le soliciten a ellos el cuidado de las piezas. Y ellos por lo menos han restaurado los vestidos de Teresa Carreño, han restaurado la ropa del Libertador también, esculturas, pinturas. Por cierto, en esta noche de los museos fue muy interesante en las charlas, porque uno de los ponentes, él decía que estaba hablando sobre lo que es los insectos y el deterioro que hacen las plagas, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Él, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre de... A mí siempre se me van los nombres, Clemente. Eso es un defecto que yo tengo. Pero él decía que una de las piezas del Museo de Arte Contemporáneo tiene problemas con la madera y siempre lo llaman a él. Para que... Ahora sí nos estamos acercando, son las 4:22, pero todavía queda un chancecito. Entonces, todo eso lo lleva el SENCREP. Y como decía Clemente, como decías tú, es muy importante que el SENCREP esté ahorita funcionando una sede en Ciudad Bolívar, porque hay mucha población, muchos estados que están que necesitan el SENCREP y tienen esa imposibilidad de acceder, de venir para acá, para Caracas. Bueno, ¿nos queda tiempo? Sí, sí nos queda, porque es a las 4:25. Lo que pasa es que los muchachos siempre me apuran. No, ya es la hora. Entonces vamos a escuchar a Café Tacuba, Como Te Extraño, porque ya yo extraño que sigamos hablando, Clemente. Entonces vamos a escuchar Café Tacuba y luego vamos al corte y regresamos con más de Pincel Digital. ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor.

por el correo residenciaartisticamao@gmail.com. Voy a volver a repetir, residenciaartisticamao@gmail.com. Estábamos hablando con Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, y nos quedamos después, antes del corte, conversando sobre el CENCREP. Estábamos comentando que en la Noche de los Museos Edmundo Guerrero dio una charla muy interesante. Edmundo es profesor de la Facultad de Ciencias del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, y le estaba hablando del deterioro que causan algunos bichos en los distintos materiales, lo que son los textiles, las maderas o las pinturas, y él hablaba del apoyo que le está brindando al CENCREP y de uno de los trabajos que hizo, que tiene que ver específicamente con un deterioro que se ha venido realizando, que los insectos han venido ocasionando en una madera. Clemente nos estaba hablando entonces de la importancia del CENCREP Sur, que está ahorita funcionando en el Jesús Soto, en la segunda sede, y la importancia que eso tuvo para la realización de la Bienal del Sur. Sí, bueno, mira, eso es correcto. En realidad, bueno, todas las obras están expuestas, ¿verdad? Este tipo de alimañas, por decirlo de alguna manera, o de factores, ¿okay? Que de alguna manera agudizan o el deterioro, o tienden a agudizar el deterioro de las obras. En este caso, bueno, es los departamentos de conservación de cada uno de los museos, a través de su conocimiento y la conservación preventiva, tratan de evitar estos factores. En este caso, Edmundo hablaba así acerca de las cucarachas, los grillos, las polillas, o sea, y todo eso, que poco a poco van haciendo su nidito, van haciendo su cosita, y de alguna manera van a ir deteriorando. Pero bueno, gracias a Dios tenemos también el conocimiento ya y los profesionales dentro del CENCRE, ¿verdad? Que si ocurre alguno de este tipo de cosas, atacar en el momento, ¿verdad? Y solucionar el problema de las obras para que siga manteniéndose y para que el público siga apreciando lo que es el patrimonio. Que no tiene nada que envidiar el CENCREP a otros organismos. Para nada. En realidad, la actividad del CENCREP es una actividad constante. Este año van más de 400 obras restauradas. No solamente trabajamos dentro de la colección, sino también prestamos el servicio a la comunidad, a terceros y a privados. En este caso también hay algunas instituciones que solicitan muchas veces que vayamos a revisar o que vayamos a asesorar alguna obra que se encuentra en una de las instituciones, y con mucho gusto nosotros asistimos, o sea, y le damos los aspectos o el conocimiento necesario para que no se siga desarrollando ese deterioro. Exacto, y fíjate que lo importante de la charla de Ingrid Lozano, ella es la jefe de restauración de esculturas en el CENCREP de Enlagam, y ella hablaba de la importancia de lo que es sensibilizar desde la más tierna edad al ciudadano, a los niños, sobre la conservación, para evitar una plaga que es mucho más fuerte que la de los bichitos, que es el vandalismo. Claro, que es el ser humano. Que es el ser humano, exacto. Que por ignorancia, de alguna manera, o sea, no se tiene la razón del cuidado que tienen que tener todas estas obras que se encuentran no solamente en los museos, sino también en la comunidad. Las esculturas que podemos observar en las calles deberían conservarse, como en Sabana Grande, que están esas esculturas de grande formato y de pequeño formato que se encuentran allí, y que nosotros tenemos que concientizar al peatón, ¿verdad?, de lo que es nuestro patrimonio, lo que es el cuidado de nuestro patrimonio. Pero nosotros somos por decirlo de alguna manera, los peores, pues, para ejercer el deterioro. Y si nosotros no adquirimos una conciencia de cuidado con respecto a esto, bueno, las generaciones futuras no podrán apreciar lo que es lo que es nuestro patrimonio. Sí, fíjate que cuando ella hablaba, que ella explicaba la experiencia en otros países, que las niñitas ya juegan a las meninas o a la dama del Elche en España, yo también me recordaba que aquí se está pasando eso, porque los niñitos están muy sensibilizados cuando hay actos sobre Reverón, que ellos hacen sus exposiciones y ellos tratan de imitar las técnicas de Reverón. Entonces se va criando también aquí esa sensibilidad que los niños, porque ella decía, si tú eres sensible, tu sistema de valores va cambiando. Sí, sí, tenemos que comenzar con las escuelas. En realidad, de alguna manera hemos visibilizado un poco más este año lo que es Reverón a través de los programas del Ministerio de la Cultura, ¿verdad? Y entonces hemos tratado de que Reverón sea un ícono, okay, dentro de las artes plásticas. No, bueno, ya es un ícono dentro de la parte plástica, es un gran maestro, pero sino un ícono comunitario, ¿verdad? De que el público lo sienta, o sea, lo sienta como pueblo, ¿verdad? Y lo aprecie, y de esa manera resguardarlo y cuidarlo. Fíjate, ya que mencionas las escuelas, me gustaría muchísimo que me hablaras de lo que es las actividades extramuros y lo que es el programa El Museo va a la Escuela. Porque son muchos programas, lo que pasa es que tú has dicho como que poquito de cada uno. Bueno, en realidad es demasiado. Nosotros somos instituciones completamente activas. En este caso, los departamentos de educación se han abocado, okay, a acercarse a las comunidades, o sea, salir del museo, ¿verdad? Y de alguna manera vincular al público a lo que es nuestra colección y al cuidado de su propia colección. Han estado en Ciudad Caribia, claro, en Carapita, en muchas Carapita, partes. Sí, porque nosotros podemos hacer de cada escuela un museo, ¿verdad? Porque también existen objetos, también existe patrimonio dentro de las escuelas, y la tarea de nosotros es concientizar, okay, a estos jóvenes acerca de lo que es el cuidado de nuestro patrimonio. En realidad, las actividades en el Hospital de Ortopédico Infantil, hemos hecho una actividad maravillosa con estos niños, ¿verdad? En las comunidades de San Agustín, en las más cercanas, recientemente tenemos una inauguración el viernes pasado de los nacimientos de la comunidad, ¿verdad? Para que de alguna manera acerquemos a los muchachos a esa experiencia. Y hemos abierto también las puertas, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, en la sala infantil, y en el Museo Alejandro Otero hay una sala específica, ¿okay? Para que también el niño sienta un interés, o sea, no solamente para la parte formal, que son las artes plásticas, sino también lo que se ve hoy en día, ¿verdad? Adaptarnos a lo que es el manga, a lo que es el cómic, a lo que son esas representaciones que hacen los jóvenes hoy en día, también para que tengan su espacio. Eso ha sido una amplitud total de la Fundación Museo. Y fíjate que, o sea, porque vienen muchas cosas en lo que es la amplitud. Está ahorita un nuevo museo, que es el Museo Virtual Armando Reverón, que existe un antecedente en Venezuela, que es el Museo Virtual del Zulia, que salió a Martín Sánchez Maestre, pero hay como una leve diferencia, claro, entre esos museos y el museo virtual. Claro, este museo virtual es un museo participativo. En este caso, un grupo de jóvenes de la Universidad de Francisco de Miranda, ¿verdad? Hace un año, cuando yo era director del Museo de Arte Contemporáneo, se acercaron y ellos querían hacer una tesis y querían hacer un museo donde un avatar caminara por todos los espacios del museo y pudiera hacer el recorrido, o sea, como que si tú desde tu casa pudieras visitar las exposiciones. Y es lo que hemos logrado ahorita, y lo hemos presentado en la Noche de los Museos, ¿verdad? Con mucho éxito, para que luego el año que viene el público pueda desde su hogar, ¿verdad?, tranquilamente visitar lo que es nuestro museo y tener el conocimiento de cada una de las obras, porque se quiere un poquito más, porque es diferente a la visita habitual, que tú vas al museo, ves la obra, la reconoces, pero se te queda muy poco. En cambio, bueno, luego vas a tu casa, haces el recorrido y de alguna manera tienes un conocimiento mucho más desplegado, o sea, de quién es el artista, de qué trabaja, de cómo trabaja, qué simboliza su obra, o sea, cuántas exposiciones ha participado, en cuántas exposiciones ha estado también la obra, porque hemos querido hacer un historial también del recorrido de nuestras piezas, porque no solamente se han mostrado aquí en Caracas, también son piezas que han salido al exterior, ¿verdad?, y que han tenido otras connotaciones. Claro, y fíjate que en la Noche de los Museos no solamente se mostró o se presentó, se lanzó lo que es el museo virtual, sino se relanzó una revista muy importante, que es... No, tenemos para hablar tres o cuatro. Se ha hecho en físico, se hizo una época en físico, pero, o sea, el fuerte de ella es una revista virtual. Es una revista que es Museo BE, y ahora se relanzó. Esta edición es la número 34. En realidad, bueno, también están abiertos. Voy a dar mi correo clementemartinez@gmail.com para cualquiera que quiera participar dentro de la revista. También pueda mandar su tesis, su crítica acerca de cualquier trabajo que haya realizado a nivel artístico. La revista es especializada en museología, pero hemos hecho una amplitud, ¿verdad?, para que también exista la crítica, ¿verdad?, de parte de aquellas personas que se entienden en la capacidad de establecer un criterio con respecto a una exposición o un ensayo o una tesis. También pudiera, el resumen de una tesis pudiera estar incluido en la revista. Y no solamente a través de los museos nacionales, también los museos de las regiones, o sea, tienen participación a través de sus exposiciones. O sea, la idea es hacer una especie de documento general, ¿verdad?, de donde los investigadores tengan cabida, ¿verdad? Y esta forma digital amplía también que desde tu casa tú puedas tener un conocimiento más amplio de lo que es todo el universo museológico. Y todos muy atentos, de verdad, porque esta revista tiene un impacto internacional. Esta revista llega hasta Ibermuseos, hasta el Consejo Internacional de Museos, en todas sus, el ICOM, exacto, pero a través del ICOM Venezuela va a todos los ICONES, ¿no? Sí. Entonces, o el ICOM en distintos países. En distintos países. Esa es la corrección. Entonces, tiene un impacto, de verdad, internacional, de salir más allá de lo que nuestra museología, nuestras experiencias artísticas, nuestros materiales, nuestros pensamientos, nuestros sueños, vayan también a otras fronteras, y eso es muy importante. Claro, hemos abierto una puerta, una ventana, una gran ventana, para que el público internacional vea lo que hacen nuestros profesionales dentro de los museos, ¿verdad? No estamos cerrados, no hemos cerrado nunca, no hemos cerrado este año, no vamos a cerrar los museos, ¿verdad? Vamos a tenerlos abiertos y vamos a mantenernos completamente trabajando en lo que nos gusta, que es esta parte de mostrarle al público lo que es el conocimiento del museo como tal y de nuestro patrimonio. Y fíjate, Clemente, ya que mencionamos el Consejo Internacional de Museos, que por cierto, saludo a Edgar Ernesto González, que es su presidente del capítulo Venezuela, quería que me comentaras, porque este año también fue muy importante, se hizo una revisión de lo que fue la terminología de los museos basándose en la tradición, ¿no? Y esa revisión fue a Kioto, en Japón. Se llegaron unas conclusiones. Entonces, ¿cómo fue ese impacto aquí en Venezuela? ¿Qué llevaron ustedes? ¿Qué propuestas? Bueno, mira, también saludo a nuestra compañera Natián Vega, que es la secretaria. Ay, verdad, Natián, disculpa. Del ICOM, que pertenece al staff de trabajadores de la Fundación de Museos Nacionales. En realidad no se llegó a ninguna conclusión, o sea, se establece en este grupo de conferencia, cada uno expone de alguna manera cuál es el término que se va a llevar a hoy en día el concepto del museo. Recuérdate que vivimos en unas épocas distintas, ¿verdad?, donde también los artistas trabajan con diferentes materiales, donde el museo también está adaptado a la tecnología, a otras necesidades del común, del vivir, ¿verdad? Y entonces se establecen nuevos términos, siempre basándonos en el origen como tal, que es, bueno, que es el resguardo de nuestro patrimonio, la difusión de nuestro patrimonio, ¿verdad?, el cuidado de nuestro patrimonio, la conservación de nuestro patrimonio, pero se establecen otras ramas, otras líneas que amplían un poquito más, ¿verdad?, los términos del museo. En realidad las conclusiones no se dan de inmediato, son una especie de discusiones en las que cada quien, de acuerdo a su característica, porque asisten en un encuentro internacional, establece un criterio de lo que debería ser un museo. No es lo mismo los museos venezolanos que los museos colombianos, los museos argentinos, los museos peruanos. Aunque estamos en Latinoamérica, pudiéramos decir que existe un criterio latinoamericano. No podemos decir que existe un criterio o un concepto general de lo que es el museo. Es como el amor. Sí. Es como el amor. El amor tiene sus aristas de alguna manera, y cada quien tiene un concepto distinto. Creo que por eso enfatizaron en la tradición, porque cada país tiene su forma de mirar la tradición. Claro. Esas son las discusiones en las que se llega y de alguna manera, bueno, se generaliza. O sea, se llega a una conclusión. Este año creo que no han llegado a ninguna conclusión. Esperemos que, bueno, mantenernos todavía trabajando y construyendo lo que va a ser, lo que va a ser este nuevo concepto, lo que es el museo. Fíjate, y en ese espacio también se habló de los nuevos lenguajes, y tú mencionaste uno que ellos le dieron muchísima importancia, que tú lo mencionaste de alguna forma, que es el videomapping, porque son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, bueno, con el museo virtual, con el videomapping, con todas estas incorporaciones tecnológicas, estamos ahí, estamos montados allí. Claro, estos avances nos permiten también ampliar también nuestros estudios, ¿verdad? Cómo conservar este tipo de obras, ¿verdad? Cómo difundir este tipo de obras, ¿verdad? Y cómo coleccionar este tipo de obras dentro de nuestros espacios. Entonces la tarea es esa. La tarea del futuro es ampliar no solamente el concepto, sino las funciones generales que debe tener los museos. Clemente, las exposiciones emblemáticas. Emblemáticas porque, o sea, siempre hay muchas. Por lo menos este año se cerró una que fue muy emblemática, que fue Camarada Picasso. Camarada sí. Picasso cerró y con eso me da a mí pie para hablarte también de lo que es ha sido la integración con las embajadas, el trabajo con otros organismos. Por lo menos el Museo de Ciencias yo lo veo muy dinámico también, que se involucra con Fumbisis, con distintos organismos, tanto del Estado como que no son del Estado, como privado. privados. Para exponer. Mira, Camarada Picasso recorrió el mundo desde Venezuela. Hoy en día nos están pidiendo la colección, pero con el tema. El tema fue muy muy muy muy muy polémico, o sea, el título de los Picasso y la manera en que mostramos otra visión de lo que es la obra de Picasso, ¿verdad? Un Picasso mucho más humano, un Picasso mucho más actual, más adecuado a los problemas sociales. Fue lo que quisimos mostrar nosotros en la colección. Nos la han pedido de Chile, ¿verdad? Específicamente para que la llevemos completa a Chile, ¿verdad? Lo que es Camarada Picasso, la que me hablabas también, bueno, los convenios con Fumbisi, que nos ha pedido una extensión de la sala de Fumbisi, en donde ellos tienen las demostraciones de todo lo que es el universo de los sismos, ¿verdad? Y que ocurren en Venezuela, y la data tan importante y la información tan importante que deberíamos tener y que es adecuada a lo que es el perfil del Museo de Ciencia. Tenemos también una exposición privada que se llama Frankenstein, ¿verdad? Y que de alguna manera aflora o vincula esa visión que tenían estos escritores, ¿verdad? Con lo que era el futuro y que lo estamos viviendo hoy en día. Y la Galería Arte Nacional se vistió también de fiesta con los grandes maestros, Dávila, el otro. Y el MAO también rompió esquemas, Clemente, porque a mí me gustó mucho, fue algo que impactó y que sentó precedentes en los museos en Venezuela, porque este tipo de exposiciones, creo, y corrígeme, se habían presentado pero en las galerías, pero en los museos, que fue Rarox. Sí, raro. Eso amplió es el raro. Esquema. Sí, porque son otras visiones, son otros lenguajes que también el ciudadano tiene que acostumbrarse a esos otros lenguajes, claro, que hay. Te hablaba acerca del género, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, de alguna manera, estos dos jóvenes también, investigadores, Mariano Figuera y Kelvin, ¿verdad? Trabajadores del Museo de Bellas Artes, se dieron a la tarea de presentarnos la colección de una manera distinta, ¿verdad? Sí. De una manera mucho más polémica, y que se presentó en el Museo Alejandro Otero. Ahorita tenemos icónica en el Museo Alejandro Otero, que son aquellas obras que recordamos y que hemos visto siempre en los museos y que de alguna manera, bueno, recreamos en ese espacio. Tenemos la colección en el Museo de Arte Contemporáneo, la colección de escultura, y bueno, y creo que nos da tiempo de decir, este año hemos hecho también el programa REORG, que es la reorganización de las bóvedas. Sí, eso te iba a decir, porque ya estamos para despedirnos. Claro, estamos trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo de Armando Reverón para hacer una sola bóveda donde el público pueda visitar toda la colección. Hemos tenido algunas, por decir entre comillas, quejas donde la gente se pregunta dónde está nuestro patrimonio. Bueno, nosotros les vamos a mostrar nuestro patrimonio. Entonces, este programa en donde han trabajado diferentes compañeros del área de registro y conservación, hemos establecido en la sala 9 y 10 del Museo de Arte Contemporáneo, hemos hecho una bóveda visitable para que el público pueda ver y apreciar toda la colección como que si fuera a una exposición. Bueno, imagínense, nos quedamos cortos con muchísimas cosas por hablar. Es una cita que vengas el año que viene. Nos despedimos. Este programa llegó a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del Despacho Cultural, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora de producción y asistente de producción respectivamente, Alexandra Fuemayor en los controles y Edwin. ¿Y quién les habla? Teresa Aquiles. Será hasta el próximo año. Feliz año y feliz Navidad. Había una vez, según dice el cuento, un pavo de granja que vivía del cuento. Siempre se burlaba de un burro que había, trabajando siempre de noche y de día. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. Fue en el mes de mayo que el pavo llegó a la granja, y desde ese día el burrito no tuvo calma. El pavo sentado, riendo gozaba, diciéndole al burro, ¡ya va, ya va! El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. Pasaron los meses, junio, julio, agosto, y el pobre animal volviéndose loco. Septiembre y octubre y luego noviembre, y sufriendo así le llegó diciembre. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. El burro lloraba y el pavo reía. Y faltando un día para una gran fiesta, llevaron al burro a comprar la cena. Y al volver el burro, el pavo miró que no trajo carne y le preguntó, ¿dónde está la carne que yo no la veo? ¿Dónde está la carne que yo no la veo? ¿Dónde está la carne que yo no la veo? ¿Dónde está la carne que yo no la veo? Pavo nervioso volvió y preguntó, ¿dónde está la carne? No la veo yo. El burro riendo con todos los dientes le respondió al pavo, llegó tu diciembre. El pavo lloraba, el burro reía. El pavo lloraba, el burro reía. El pavo lloraba y el burro reía. El pavo lloraba y el burro reía. Thank you.